Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 10 de junio de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo, en los controles, pero está pero más fresco que una rosa, Luiger Loyo. ¿Qué tal? Ese cumpleaños me contó Luiger que estuvo buenísimo, que lo pasaron de lo más rico, que hasta le regalaron un decofrutas, qué maravilla. Ahí, bueno, ahí lo pasó chévere con su pareja, con sus amigos, con sus compañeros de la universidad. Y bueno, y se va para Guárico, Guárico, Guárico este fin de semana para seguir con las fiestas patronales. ¡Muchas felicidades, Luiger! Y abriendo la ventana la mañana de hoy, feliz, feliz, feliz, feliz como una lombriz. Enza García, con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches, buenas vibras y bendiciones para todas y todos. ¿Y cómo no vamos a estar felices? Tremendo triunfo el de la Vinotinto anoche contra Uruguay. ¡Qué maravilla! Una selección que a mí me venía palo abajo. La de Venezuela, ¿no? Bueno, quedamos fuera del Mundial otra vez. Y de verdad que en lo personal yo no apostaba mucho a que tuviéramos una buena actuación en la Copa América. ¡Oh, sorpresa! Vencimos a Jamaica y uno dice, bueno, pero Jamaica. No vale, le vencimos al bicampeón del mundo, señores. A Uruguay, ya le habíamos vencido en el Estadio Centenario de Montevideo y los volvimos a vencer ahora en la Copa América. Lo que no tengo claro es si ya clasificamos de una vez a los cuartos de final o eso tiene que depender. ¿Sí clasificamos? ¡Ay, buenísimo! Bueno, duro. Mira que también nos tenemos que poner pilas independientemente de que estemos clasificados, señores. Pilas que nos toca un equipo fuerte que es la selección mexicana. Así que muchísimas felicidades a la Vinotinto y es impresionante cómo el fútbol, cómo el deporte une a los venezolanos, ¿no? Ayer hubo unos sucesos violentos en el centro de la ciudad, unos sucesos que lamentamos y que de paso repudiamos. Fue agredido en medio de estos sucesos, ¿no? Porque fue un grupo de diputados de oposición al CNE, intentaron, como que dirigiendo una especie de mini marcha, intentaron entrar por la fuerza, insultaron a los militares que estaban allí, rompieron las barreras y bueno, y vino gente, esto no fue una agresión por parte de los cuerpos de seguridad, una persona que estaba allí agredió al diputado Julio Borges, que bueno, que lo lógico es salir corriendo a una clínica porque de verdad que tenía la camisa pues llena de sangre y tuvo un golpe en la cara, ¿no? De hecho el golpe se lo dieron en el entrecejo, quizás si hubiera tenido, si ya no se depilara el entrecejo, las cejas le hubieran protegido un poquito el impacto, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, de verdad queremos repudiar este tipo de acciones, la violencia es repudiable, venga de donde venga, ¿no? Quien tiene argumentos, quien tiene a la ley de su lado, no tiene por qué acudir a la violencia. No sabemos, más allá, independientemente del factor político, porque hay quien se ponga a especular, no, que se aseguró que fue un cabillero infiltrado, otros dicen, mira, también puede ser, es factible, alguna persona que apoya al chavismo que sencillamente está harta. Harta de que quieran encender el centro de la ciudad, harta de las guarimbas, harta de que se agreda a nuestras mujeres, harta de que maten a militantes del chavismo. O sea, también pudo haber sido eso, que no lo justifica. No lo justifica. La violencia es injustificable y desde aquí nos unimos al defensor del pueblo, Tarek William Saba, al presidente Nicolás Maduro, al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, nos unimos a las voces de repudio por las agresiones a las que fue sujeto Julio Borges, ¿no? El diputado Julio Borges. Bueno, yo en lo que vi, ay, dije, ay, Dios mío, Julio Borges le dieron. Agredieron a Julio Borges, seguro que esta noche convocan a cacerolazo. Yo no estaba en mi casa, la verdad. Yo fui a ver la obra de teatro Asalto al Viento, que de verdad que hacía años que no veía un montaje venezolano, montaje nacional que me gustara tanto. Es extraordinaria, se las recomiendo, no van a parar de reír, además de que es una tragicomedia, ¿no? Y entonces esa comedia dentro de ese entorno trágico es manejada de forma magistral, ¿no? En este texto, en esta pieza de Rodolfo Santana, ya entiendo, yo no había visto nada, lo confieso, no había visto nada, ninguna obra de Rodolfo Santana, es la primera que veo, y ya entiendo porque es considerado un gran maestro del teatro venezolano, ¿no? Y, pero bueno, ya les hablaré de la obra, no me voy a andar desviando. Yo fui a ver mi obrita de teatro, mi obrota, porque tremenda obra, tenía como dos años de verdad, unos dos años, que no veía un montaje nacional que me gustara tanto, ¿no? Bueno, cuando llego a mi casa, pues me comenta una amiga, chama, te cuento. Por lo visto, empezaron a convocar a cacerolazo, pero estaba todo el mundo pendiente del juego de la vino tinto. Entonces lo cómico es que dice que bueno, que a la hora que convocaron al cacerolazo, se escuchaban dos, tres cacerolas que me decía esta amiga, capaz que eran dos, tres viejas que no les gusta el fútbol y no estaban pendientes. Y empezaron, clink, clink, clink, y en eso toda la cuadra gritó ¡gol! Porque fue el gol que metió Venezuela, pero hoy mismo empezando el cacerolazo. Hasta ahí llegaron las cacerolas. El fútbol mató cacerolas. Y eso fue un gol cantado por chavistas, por opositores, por el pueblo de Venezuela. ¿Qué es lo que demuestra? Primero, que el deporte une. Segundo, que el avinotinto nos representa a todos y a todas por igual. Tercero, que el pueblo venezolano es un pueblo amante de la paz, independientemente de las molestias que puedan haber de lado y lado, independientemente de a quienes responsabilicemos. Pero somos un pueblo hermano y demostramos que podemos estar unidos apoyando a la selección de fútbol. Veamos a Venezuela como una gran selección de fútbol que todos y todas debemos apoyar. Tanto chavistas como opositores, tanto andinos como orientales, como centrales, como llaneros, como guayaneses, todos debemos estar así, unidos celebrando los triunfos, unidos esforzándonos para resolver los problemas. Porque cuando se habla de unidad, no solamente es la unidad dentro de las filas de las diferentes tendencias políticas, es la unidad de todos los venezolanos. Mientras estemos divididos, mientras estemos así, permitamos que la polarización política haga que tengamos conflictos entre nosotros y nos odiemos entre nosotros, no vamos a resolver los problemas nacionales. Y el pueblo llano lo demostró el día de ayer. El pueblo llano, el pueblo raso, lo demostró el día de ayer. Ojalá que nuestros dirigentes políticos puedan aprender de esta lección. De verdad, felices, felices por este triunfo de la Vinotinto. Y bueno, y lo que les estaba diciendo, se los digo desde ahora, para que vayan rápido a comprar sus entradas. La obra Asalto al Viento de Rodolfo Santana, de verdad que es una maravilla. La trama yo tampoco les voy a contar, porque es un final, dentro de todo, es un final inesperado. Son cuatro jóvenes. La obra se ubica en diciembre de 1999, el día del deslave de Vargas, ¿no? Te lo colocan, o en el marco del deslave de Vargas. Son cuatro jóvenes que, bueno, por la crisis del país, por la cuestión económica, para realizar sus sueños, son cuatro novatos que deciden asaltar un banco. Y la obra empieza con el asalto al banco y deciden refugiarse en Macuto. Allá en Macuto, ellos, pues dentro de la casa donde están, echan los cuentos de lo del atraco. Nada, los tipos eran unos maletas, los tipos no eran malandros, nada. Entonces tú ves, ¿no?, las diferentes personalidades, cómo entre ellos discuten, se ríen, recrean cómo fue el atraco, los motivos que los llevaron. Y lo llevaron a eso y van alternando con, oye, mira, que esta lluvia es rara. Oye, mira, que esta lluvia es fea. Oye, vale, no sé, pero el cielo está raro. Oye, ¿qué ruido es ese? Oye, y llaman al Observatorio Cajigal y dicen que, bueno, no, que estamos en situación de preemergencia. Y dice, bueno, pero el Observatorio Cajigal nunca la pega, ¿no? Y así van, y bueno, la tragedia les termina afectando. Entonces, como algo tan dramático como fue el deslave de Vargas, ¿no?, una historia, una comedia que está metida dentro de ese entorno, y de verdad que Rodolfo Santana, de manera magistral, supo combinar esa gracia, esa comedia, en ese entorno tan duro, y sin que fuera panfletario, y aquí porque el país, o sea, no, de una forma muy fina, muy bien hecha, nos deja también elementos para la reflexión. De verdad que una obra maravillosa. Otra cosa que de verdad es grato para el espectador es que esta no es una compañía famosa. Los actores no son famosos, no son reconocidos. La directora tampoco. No es que uno dice, ah, bueno, una obra de... hay un montaje de Elio Palencia, un montaje de la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? Que aquí está participando Francis Rueda o Héctor Rodríguez Manrique, ¿qué tal? Que son Gladys Prince, que son actores consagrados de teatro. Estamos hablando que estos jóvenes, no sé si estarán empezando o no, pero no forman parte, pues, como del Olimpo de los grupos teatrales. Y se la comieron porque, ¿sabes qué? Es difícil. No, ni tan difícil. Es que eso también depende de la pasión que tenga el actor. Estos muchachos estaban gozándose la obra, la disfrutaban. Hubo momentos que hasta me da la impresión que hubo improvisaciones porque era que se aguantaban la risa. Ver cómo un actor está enamorado de lo que está haciendo, identificado con el personaje, divirtiéndose. Y una comedia que no se vea sobreactuada, que eso es algo que es muy común. Que con el cuento de que es comedia, entonces a veces los personajes son como que monigotes, ¿no? Sobreactuados. No, no había sobreactuación, muy espontáneos y sobre todo esa pasión, ese amor. O sea, tú veías, pero que estaban encantados. Ese disfrute durante la obra se transmitía al público y verlo eso, de un grupo poco conocido. Es un grupo de aquí, de Caracas, ¿no? Un grupo poco conocido y de verdad que un placer ver este montaje Asalto al Viento de nuestro dramaturgo Rodolfo Santana. La pasaron ayer, la están poniendo en escena en el Teatro Principal a las 7 de la noche. Ayer fue la primera función, hoy es la segunda y última función. Si quieren, de verdad se los recomiendo, la entrada son 250 bolívares, por favor, un dorito te cuesta más caro y pueden pasar un rato muy agradable. Pueden ir a las taquillas del Teatro Nacional o del Teatro Nacional, Teatro Municipal, Teatro Teresa Carreño, y o lo puede comprar también por internet, puede comprar sus entradas, están abiertas las taquillas para la venta de entradas hasta las 5 de la tarde, así que acérquense en el transcurso de la mañana, después del mediodía, y si tienen el chance de verla, el Teatro Bolívar es una sala bastante grande. Vayan a verla porque van a pasar una tarde increíble. Salí de mi obra de teatro, llegué al segundo tiempo de La Vinotinto y me dio tiempo de ver triunfar a nuestra selección. De verdad que anoche fue maravilloso. Así que bueno, ya lo saben, si quieren tener un viernes extraordinario, vayan a disfrutar del Festival de Teatro de Caracas y les recomiendo, de verdad, se los recomiendo, pero desde el corazón, la tragicomedia Asalto al Viento de Rodolfo Santana esta tarde en el Teatro Bolívar. Bueno, vamos a seguir comentándoles informaciones. Y bueno, el presidente, vamos a hablar de cosas positivas y después, bueno, seguimos a analizar las diferentes cosas que ocurrieron el día de ayer a través de convenios internacionales. El presidente Nicolás Maduro aprobó 135 millones para culminar la construcción de viviendas. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aprobó la noche de este martes 135 millones de dólares para culminar las viviendas a través del convenio con China, Bielorrusia, Portugal, Brasil, España y Colombia. Asimismo, durante la entrega de 288 apartamentos de Ciudad Tiuna y el lanzamiento del programa habitacional Soy Joven, el jefe de Estado destinó otros 195 mil millones de bolívares para concluir 367 viviendas a lo largo del segundo semestre de 2016 y entregarlas una por una hasta el 31 de diciembre. Solo en la gran misión Vivienda Venezuela, haciendo más con menos, haciendo cada vez más con los ingresos que van llegando, resaltó que no es poca cosa habrá entregado hasta la fecha 1.050.000 viviendas, por lo que se hace necesario este año acelerar el paso, al igual que el año pasado, y así cumplir la meta para 2019, que son 3 millones de viviendas para que cada familia tenga su hogar. El jefe de Estado agradeció a la clase obrera de la construcción por mantener las obras, el trabajo diario, por aprender y hacer más con menos. El presidente explicó que por un lado se debe continuar en la construcción de los 3 millones de viviendas y optimizar los recursos físicos y financieros. Por otra parte, se deben estudiar las medidas gubernamentales, políticas, económicas para regularizar la construcción, costo y acceso de las viviendas del mercado nacional, más allá de la gran visión Vivienda Venezuela. Hay que buscar fórmulas económicas viables. Es una tarea que le entrego a la vicepresidencia, a la vicepresidenta del área del socialismo territorial y al ministro Manuel Quevedo para que vayamos trabajando fórmulas para que la familia venezolana, la clase media, la clase trabajadora y la juventud pueda acceder a la compra de un apartamento en cualquier parte del país con su crédito hipotecario y el apoyo del gobierno bolivariano. No puede ser que nosotros nos echemos encima todo. Claro que lo hacemos, pero ¿cómo una vivienda va a estar costando 100 millones de bolívares? Un apartamento de estos, o como una casa cualquiera, a veces con 30 años de uso, la están vendiendo en 300 mil bolívares, 500 mil bolívares, $1 millón. No. Estamos hablando de dólares, 300 mil dólares, 500 mil dólares, $1 millón. No, eso hay que regularizarlo, resolverlo más temprano que tarde. Tenemos que entrarle a ese monstruo, instó el presidente Nicolás Maduro. 10:21. Antes de ir a la pausa, quiero corregir. Me parece que dije que la obra Salta al Viento le están pasando en el Teatro Bolívar, no, Teatro Principal, perdón, Teatro Principal a las 7 de la noche. Así que de verdad se las recomiendo encarecidamente. Y otra cosa que les quería comentar es cómo el pueblo caraqueño, la población caraqueña, la población venezolana, le ha ido agarrando el gusto al teatro y se ha ido adaptando. Recuerdo, y hasta el festival pasado se veía, ¿no? Pero recuerdo cuando comenzaron los festivales que la gente abandonaba la sala y los artistas ni siquiera habían salido a saludar, como si estuvieran en una sala de cine o estaban comiendo papitas, manitos tostón dentro de una sala de teatro, cuando el ruido del papel distrae a los actores. Es un asunto de respeto. No estás viendo una película, estás viendo en un escenario a alguien que se está dejando la vida porque cada actor deja un pedazo de su alma sobre las tablas cada vez que está allí, ¿no? Y las pantallitas de los celulares, que la sala oscura y el poco de celulares prendidos y el poco de gente babeándose sobre la pantalla del smartphone metido en WhatsApp o metido en Facebook, ¿no? Ya no. Ahora vemos, además de las salas llenas, la gente aplaude a rabiar, se queda en la sala, se comporta en la sala y algo muy importante, apaga el fulano teléfono celular. Entonces vemos cómo a través de los festivales de teatro, los caraqueños nos hemos ido enamorando de esta disciplina artística que es maravillosa. Y cómo, ¿no? Con la frecuencia, con todo este fomento del teatro que ha habido por parte del gobierno bolivariano, por parte del gobierno, o sea, por parte de la alcaldía de Caracas con estos festivales, ¿no? Y como con el impulso que se le ha dado también a través del Sistema Nacional de Teatro César Rengifo, pues vemos cómo ya tenemos un público culto. Porque cuando hablamos de culto, y independientemente de tu estrato social y de tu nivel de instrucción, pero cómo se puede hacer un pueblo culto a través de la lectura. Recuerden, septiembre, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, a través del teatro, a través del buen cine, a través de la música. Entonces veamos eso, el Sistema Nacional de Orquestas. Tenemos un pueblo culto, un pueblo ilustrado, un pueblo pensante, no lo olvidemos, y sobre todo un pueblo que también vibra con el deporte y que es capaz de unirse bajo una sola bandera y celebrar, sin distingos políticos, ni de religión, ni de estrato social, el triunfo de nuestra Vinotinto en la Copa América Centenario. Nos vamos a la pausa con este bonito tema de Malanga, Un Nuevo Motivo. Hace llorar la sangre color vino tinto que en cada partido nos hace gritar. Y es que estás en cada rincón, en cada latido de mi corazón, y juntos gritamos que el vino tinto es nuestra pasión. Mientras que afuera en la grada solo somos uno, queremos un gol. Y es que estás en cada rincón, en cada latido de mi corazón, La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. Conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, Festival de Teatro de Caracas 2016. Teatro Bolívar, casco central de nuestra ciudad, a las 6 de la tarde, obra Vientos de Libertad. Costó la entrada 250 bolívares. En la Patana Cultural del Teatro Teresa Carreño, a las 8 de la noche, disfruta del son con la agrupación La Séptima Bohemia. La entrada es libre. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. Momentos en la historia. El 10 de junio de 1501, los reyes católicos nombran al conquistador Alonso de Ojeda gobernador de la provincia de Coquibacoa, primera provincia creada en Venezuela. Esta Coquibacoa, por cierto, no tuvo una existencia real, sino que fue más bien una entidad nominal. Pero el hecho de que Ojeda fuera un gobernador sin provincia no significaba que no fuera un gobernador de verdad, con G mayúscula, según lo demostró su actuación. Ojeda, quien llegó a estas tierras acompañado por Américo Vespucio, recorrió toda la costa de Venezuela, desde el delta del Orinoco, Margarita y posiblemente la desembocadura del Esequibo hasta el Cabo de la Vela, el norte de la Guajira, con desviación a la isla de Curazao. Su verdadero mérito, que Vespucio comparte con él, fue el haber comprobado la continentalidad del territorio de tierra firme, que Colón había intuido, pero al presentir que la península de Paria bien pudiera ser el extremo de un continente, pero no lo pudo demostrar, cosa que sí lograran Ojeda y Vespucio. En cuanto a la relación de estos navegantes con el origen del nombre de Venezuela, no es cierto que Ojeda hubiese hallado palafitos solo en la región zuliana, pues ya los había visto en el delta del Orinoco. Ojeda, después de haber cumplido su gran papel como primer gobernador de Venezuela, o al menos de parte de su territorio, murió en Santo Domingo en 1515. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Nuestro continuar la lucha. Ahí les dejo a mi cola. Cuídate, Nicolás. Cuatro minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Carlos Zambrano. Cuídate, Nicolás, cuídate, Nicolás. Mira, preocupante esta denuncia que hizo Diosdado Cabello el día de ayer. 7 oficiales de Estados Unidos preparan planes contra Venezuela. Ingresaron a Curazao, no sé si Aruba o Curazao, ya Aruba. No, ingresaron a Aruba con equipos especiales e interceptación de equipos satelitales, pasaron revista toda la infraestructura requerida para una acción militar rápida dirigida a derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, advirtió. Este jueves, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció que 7 oficiales de las Fuerzas Especiales del Comando Sur de Estados Unidos se hospedaron en Aruba para preparar planes conspirativos contra Venezuela. Ingresaron con equipos especiales e interceptación de equipos satelitales, pasaron revista a toda la infraestructura requerida para una acción militar rápida, directa a derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, advirtió. Detalló también que uno de los objetivos de este grupo táctico especial era paralizar las actividades del complejo refinador de Paraguaná, para así dejar sin combustible a buena parte del país. El centro de refinación de Paraguaná es la fusión de 3 grandes refinerías, Amoay, Cardón y Bajo Grande, con una capacidad de refinación de 940 millones de barriles diarios, refiere el portal web de Petróleos de Venezuela, PDVSA. En octubre el año pasado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, advirtió que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Kelly, tenía preparado un plan de intervención bajo la excusa de una crisis humanitaria en el país. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, y el presidente de la República, Nicolás Maduro, porque ayer, ¿verdad? Ayer se llevó a cabo, ayer marcharon las misiones y las grandes misiones para apoyar a la Revolución Bolivariana y apoyar en desagravio a la satanización de la que han sido objeto los comités locales de abastecimiento y producción. Por cierto, una de las cosas que anunció el presidente, una de las cosas que se anunciaron el día de ayer, es que el Congreso de la Patria de las Misiones se celebrará entre el 15 y el 16 de julio, cuando se cumplirán 200 años de la muerte de Francisco Francisco de Miranda, se celebrará el Congreso de la Patria de las Misiones y Grandes Misiones, informó este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro. Pero bueno, una de las cosas que denunció el presidente Nicolás Maduro es que la oposición trabaja bajo tres líneas de acción para que apliquen en el país la Carta Democrática y abrir la puerta para una intervención militar. Fíjense cómo se va hilvanando, cómo se va uniendo, ¿no?, esta presencia de estos militares en Aruba. Recordemos que están las 7 bases militares gringas en Colombia también, ¿no? El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que la oposición venezolana maneja una agenda de violencia para justificar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos y con ello una intervención extranjera en Venezuela. Durante un acto de las misiones sociales realizado en el Palacio de Miraflores, Maduro señaló que esta agenda, asignada por el abandono por parte de la derecha de la mesa de diálogo, que bueno, la UNASUR saca un comunicado diciendo estos señores no se aparecieron, ¿no? De la UNASUR sigue 3 ejes de acción de violencia, política, criminal y económica. El jefe de Estado explicó que las acciones políticas se reflejan con el intento de violencia en las calles a través de los llamados de movilización, mientras que la violencia criminal se evidencia con la contratación de bandas criminales paramilitarizadas para cometer asesinatos a través del sicariato. Entre tanto, la línea económica se visualiza con el pacto con bachaqueros pagados para atacar a los comités locales de abastecimiento y producción y así generar violencia en las comunidades. En este sentido, denunció que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, es quien encabeza la agenda violenta en el país. Además, condenó los hechos violentos que se registraron ayer en el centro de Caracas. Ramos Ayub utiliza su poder para promover la violencia en Venezuela. Yo condeno la violencia en todas sus formas, hoy, mañana y siempre. Estás tomando el camino equivocado, Ayub, y una vez más el pueblo te va a dar una lección y van a derrocar tus planes fascistas, subrayó el primer mandatario. De igual manera, el presidente advirtió a la derecha que no debe desviarse del camino de la legalidad, puesto que de hacerlo le caerá todo el peso de la ley. Que nadie se equivoque, porque hay suficientes cupos en las cárceles para todos los provocadores de la derecha y no me temblará el pulso para hacer cumplir la ley y la Constitución y ponerle los ganchos, puntualizó. Asimismo, llamó a la población a no caer en provocaciones. Yo condeno la violencia en todas sus formas. Quiero un país de paz. Quiero que el pueblo garantice la paz. Llamó a la población a no caer en las provocaciones de la derecha jamás. Les digo, una vez más, no podemos caer en esta situación que busca sembrar una espiral de violencia callejera. Venezuela ha estado en paz y seguirá así a pesar de ellos, enfatizó. Por otra parte, Maduro reafirmó la militancia de la oposición, su disposición al respeto y conciliación para mantener la paz en el país y buscar los caminos del diálogo para resolver los problemas que hoy se atraviesan. Podemos tener diferencias, pero nunca hemos ofendido al pueblo opositor. Nosotros les mandamos siempre un mensaje de respeto, de encuentro, de reconciliación a todo el pueblo opositor, aseveró. Durante su alocución, el presidente reflexionó sobre los momentos de dificultad que ha atravesado el proceso revolucionario y que han sido superados gracias a la voluntad y trabajo articulado entre el gobierno y el poder popular. Afirmó que ante la coyuntura económica que atraviesa la nación como consecuencia de la guerra no convencional perpetrada por la derecha, el pueblo no se rinde y trabaja para continuar la construcción de la patria. Bueno, vamos a leer participación en las redes sociales. Recordamos que están abiertas las líneas telefónicas y nos escribe Darwin Infante por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Buen día, amiga Enza, contento por el triunfo de Venezuela ante Uruguay en la Copa América. La manera de jugar de la Vinotinto y estos dos triunfos reafirman mis sospechas sobre un complot contra Noel Chita San Vicente. Totalmente de acuerdo contigo y cualquier persona se da cuenta de eso. Lo manejaba Chita, escribieron comunicados, empezaron a perder hasta con el tobo. Caramba, cambian de director técnico y ahora son una estrella, ¿no? Unas estrellas, ¿no? Dice, me encantaría ahondar más en el tema, pero tendría que escribir mucho. Ojo, no tengo nada en contra del técnico Dudamel, igual. No tengo nada en contra del técnico Dudamel y los jugadores, pero sí como factores externos patrocinantes incluyen en jugadores de la Federación Venezolana de Fútbol. Totalmente de acuerdo. Nos escribe Gumercindo Buitriago Labrador y dice, buenos días, ventaneros, les regalo un tema para dedicárselo. Se lo dedica al diputado Borges y se llama El Diablo, es un tema de Ray Barreto. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, temas musicales. Denny nos mandó Vive tu vida contento, nos la mandó ayer. Tengo que pasarla al sistema para ver si la ponemos la semana que viene acá en La Ventana. Bueno, también tenemos participación a través de la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Rosalba Pulgar nos escribe, nos dice, siempre con sus mensajes positivos, buenos días, familia, Dios bendiga a Venezuela, y cuelga un una foto que hice, si alguien nos llega a preguntar dónde queda Venezuela, la respuesta es muy sencilla: en el pecho a la izquierda, el lugar del corazón. Dice Juan Guirola: muy bello viernes a todas las bellas y hermosas mujeres de la patria, trabajadoras, chavistas, mis respetos. También dice Juan: la derecha golpista y asesina desea acabar con este proceso revolucionario socialista chavista sin importarle las muertes. Nuestro pueblo no soporta tanta impunidad grosera y no resiste y cae en la violencia. Queremos paz, pero con justicia ya. También se pregunta: ¿qué espera el Estado para llevar a buen resguardo a los promotores de la violencia fascista que ayer querían prender al país? Bueno, escribe Juan Guirola: debe ponerse en cadena de televisión y radio los chanchullos con alimentos que con dólar preferencial compran y luego especulan al pueblo. Juan, de verdad, no, las cadenas, la gente no las ve. No las ve. En lo que escuchan, el tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Si están con una camionetica, apagan el radio. Eso es lo que hacen. Apagan el radio y ponen un CD. Y en los apartamentos, ¿qué es lo que hace mucha gente? Se pone a ver cable. Lamentablemente, las cadenas, salvo que sea alguna coyuntura, o sea, que sea una cuestión, por ejemplo, bueno, que ni Dios lo quiera se repita, lo del eslave de Vargas, no sé qué, una cosa así fuerte de conmoción, que la gente sí está pendiente. Pero las cadenas, mira, yo no veo las cadenas como algo realmente efectivo para comunicar. Ahora, lo que sí tenemos que hacer, ¿verdad? Lo que sí tenemos que hacer es buscar una forma efectiva de comunicar este tipo de cosas, que vaya más allá de la cadena. Que vaya más allá de la cadena, fíjense ustedes. O sea, un ejemplo de que las cadenas no se ven es que lanzaron una cadena con el ministro de, con el ministro del Interior y Justicia, Justicia y Paz, para mostrar cómo a esta iban lapidando, iban matando a pedradas esta Policía Nacional Bolivariana, los malandritos que armaron disturbios en la Avenida Libertador, y que esos malandritos fueron detenidos. Y que la gente se pusiera a tocar cacerolas, viendo mientras en la cadena se veía cómo casi matan a la mujer. Entonces, ¿es que esa gente está loca? No, sencillamente que lo que oyen que hay cadena, apagan el televisor o salen corriendo al balcón a tocar las cacerolas. Entonces, yo creo que tenemos que quitarnos el chip de que las cadenas son efectivas a la hora de comunicar. Son efectivas en un momento de conmoción. Por ejemplo, una emergencia natural, ¿no? Pero para este tipo de cosas, mira, de verdad, Juan, no. Y con ser un poquitico observador, observando un poquito el entorno cuando lanzan una cadena, nos damos cuenta. Dice Juan: está apareciendo una nueva plaga en nuestro país, son los llamados capitalistas rojos rojitos socavando las bases socialistas. Y también dice: felicito a la coordinación del Consejo Comunal Manzanares, integrada en Baruta, por organizar a los vecinos. ¡Pa'lante! Bueno, continuamos con Chale, vale, la gente, como está atenta, escuchando programa, no quieren participar hoy, o no están escuchando, aquí los invitamos, pues, a que participen. Aquí hay unas informaciones interesantes, importantes, relacionadas con los medicamentos. La primera es que el gobierno está centrando la distribución de medicinas por principio activo. Bueno, la ministra del Poder Popular para la Salud, Luisana Melo, aseguró que el gobierno nacional ha centrado esfuerzos en la producción de fármacos y distribución de medicamentos por principio activo. Garantizamos no las marcas de medicamentos con sus nombres comerciales, sino el medicamento esencial por principio activo, es decir, el genérico. Informó en su exposición sobre el derecho a la salud y acceso a medicamentos en Venezuela, enmarcada dentro del 158 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se realiza entre el 7 y el 9 de julio en Chile. Además, expresó que los principios activos de los medicamentos son más beneficiosos, menos costosos y con la misma composición química, calidad y efectos curativos que los fármacos de marca. Entre tanto, el Ministerio activó una línea telefónica gratuita, el 0800 Salud Ya, en la que un equipo de médicos y trabajadores del sector salud recibe los requerimientos de los pacientes e informa en qué farmacia de la red pública puede adquirir el tratamiento que necesita. Melo también destacó que la producción de medicamentos y alimentos es la prioridad de la agenda económica bolivariana, mecanismo diseñado por el gobierno para impulsar un nuevo modelo productivo, y resaltó que a pesar de la baja del precio del barril de petróleo, el Estado mantiene la inversión en salud, y recordó que Venezuela otorga de manera gratuita el tratamiento para pacientes oncológicos y con VIH, sin importar la línea de gravedad en que estén. La titular de la cartera de salud venezolana acudió a este encuentro celebrado en la ciudad de Santiago de Chile ante la denuncia de 6 organizaciones no gubernamentales, ONGs, quienes proclives a los intereses de las transnacionales farmacéuticas, presentaron una exposición que no contaba con datos validados por el Ministerio o la Institución de Estadística Nacional. Señaló que los servicios de salud cuentan con un amplio equipo de 21.000 médicos integrales comunitarios, otros 35.000 formándose en medicina integral y otros 3.818 formándose en 122 especialidades médico-quirúrgicas. Bueno, tenemos la primera llamada del día de hoy, tenemos dos, así que vamos a darle cabida a la primera. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Francisco Morillo. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Cuando tengo la oportunidad siempre escucho tu programa, o sea, siempre he hablado contigo. Qué bueno, Francisco. Mira, cuéntanos. Ajá. Algo que me inquieta. Ajá. Disculpa si soy ignorante sobre. No vale. Primero, sobre una canción que tú pusiste la otra vez, que particularmente siempre me gusta, sobre amistades peligrosas. Ajá. Hay una frase que ellos dicen, ser un pringao, que hiciera, por favor, ¿qué significa eso? Y otra cosa, una reflexión. Tú sabes que ayer iba a agarrar una camionetica, eso estaba todo full, y me puse de acuerdo con una muchacha para pagar un taxi hasta Chacán. Ella pagó 300 y yo 300, ¿no? Uh-huh. El chofer empezó a hablar, ¿qué tal? ¿Qué hasta cuándo esto? O sea, lo que siempre está el papel en la palestra. Sobre Diosdado Cabello, que siempre dicen que tiene real, que uh-huh. poderoso, que es el que primero que haga meter preso a la hora de que invadan esto, esta broma. Porque siempre escucho el mazo dando, soy uh-huh. de los que, pase lo que pase, siempre votaré por el PSUV. Uh-huh. Entonces quisiera una reflexión sobre eso. Ya va, me repites, ibas en el taxi, me dices, disculpa. Que estaba hablando sobre que el primero que hay preso, que porque yo quisiera saber si... Que tú me dieras una reflexión sobre Diosdado Cabello, si es verdad lo que dice la gente. Que entonces, fíjate tú que le estaba comentando sobre Diosdado Cabello, y yo le dije, pero él no aparece en los papeles así de Panamá. No, pero de esta manera, o sea, la gente habla a la ligera. Entonces yo quisiera saber que tú me digas algo sobre eso, una okay. reflexión sobre Diosdado Cabello. Pues. Chévere, Francisco, un besote. Gracias. Bueno, mira, en primer lugar, pringao, el sinónimo de pringao puede ser un pendejo. Sí, día, si tu alegría ser un pendejo, puede ser uno, o más que un pendejo, un fracasado, ¿no? Un fracasado, un perdedor. Es más, yo creo que la palabra que mejor le viene a la palabra pringao es Bond, James Bond, ¿no? Esa es la que mejor le viene. O sea, sin tu alegría sería Bond. Esa yo creo que es la traducción más literal o del españoleto al venezolano, ¿no? Esa es un perdedor, un güey. Uh-huh. Mira, sobre Diosdado Cabello, a mí, ustedes no se acuerdan las barbaridades que decían de Chávez, que si Chávez le pegaba a Marisabel, que si Chávez iba a agarrar, y hasta le fabricaron eso de que iba a agarrar las cabezas de los adecos y las iba a freír en aceite. Mira, pienso yo que le tiran hacia Diosdado, primero porque es el que tiene la línea ideológica y el temperamento más cercano al de Chávez. Segundo, porque pienso yo que es el integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela que tiene mayor arrastre popular. ¿No? Que tiene mayor arrastre popular, vamos a estar claros, el líder, porque está bien, el presidente de la República es Nicolás Maduro y fue formado para eso. Estuvo muchos años en la Cancillería, fue presidente del presidente de la Asamblea Nacional. Y tiene un carácter más sosegado que Diosdado. Diosdado es muy volado. Y yo creo que eso lo sabía el comandante. Diosdado es voladísimo y es más, a la oposición lo que les duele es que Diosdado es indoblegable. Diosdado va para allá y va para allá. Es impresionante, ¿no? Pienso que es esa, por ese temple que tiene Diosdado Cabello, por esa influencia tan grande que tiene Diosdado Cabello en las bases chavistas, ven que pudiera en algún momento, tiene el arrastre popular y pudiera en algún momento convertirse en el próximo líder de, en el próximo líder o el próximo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué no? Es una especie de referente moral dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. A Diosdado Cabello lo han querido vincular que si es el dueño de RS-21. Han dicho cualquier cantidad de cosas, pero no tienen pruebas. Si tuvieran alguna prueba, hace siglos, ¿no?, que se hubiera descubierto. Es más, fíjense, así será la probidad moral de Diosdado Cabello, que lo difama la prensa extranjera y el hombre los demanda en el país donde lo difamaron. Una persona que tiene el rabo de paja no demanda a quien lo está difamando. Entonces, pienso que es eso, que es una de las figuras más valiosas dentro del chavismo y la idea es destruirla a como de lugar. Que también se decían cosas de él cuando estaba el comandante vivo, bueno, buscando dividir, divide y vencerás, ¿no? Y eso es algo que siempre ha querido hacer la derecha. A la medida en que estemos aislados, estamos divididos, pues así nos irán atacando. Fíjense que, bueno, han habido otros, pero fíjate que de los líderes o funcionarios chavistas que se le han descubierto tremendos guisos, a esos ninguno los denunció la oposición. ¿Y por qué? Porque dentro de los guisos de los boliburgueses también hay opositores metidos. Porque a la hora de robar no existen partidos políticos, señores. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Alexander? Hola, Alexander. ¿Cómo anda todo? Oye, bien, vale. Todo chévere. Viendo los acontecimientos en pleno desarrollo. De verdad que tienes razón sobre Diosdado Cabello, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que ahorita yo pienso que esa fue la razón porque creo que el presidente no lo escogió en vez de Maduro. Yo creo que ahora sí un presidente Diosdado Cabello que no es así. Lo digo como una reflexión totalmente personal. Porque de verdad al presidente Maduro le ha faltado más mano dura que de repente. Sí, Diosdado es volado. Diosdado no cuentado. Y bueno, es que pienso que el presidente, yo lo personal lo pienso así, ¿no? Respeto a los camaradas y las personas que lo digan, pero yo hubiera, Diosdado Cabello hubiera seguido la línea tal cual como presidente Chávez la mantuvo. Pero bueno, ya eso se verá en el futuro, como tú dices. Vamos a ver que cómo se mueven los liderazgos y si las situaciones se mejoran. Y esperemos que así sea. Lo otro, bueno, lo de la violencia de Julio Borges y todo este negocio, yo personalmente, yo no estoy a favor. Yo tengo una oficina en el centro de Caracas. Y lamentablemente es lamentable ver ese, hay un montón de gente afectos al Estado que siempre están con ese aire de rabia, no sé, de X. Yo no voy a profundizar mucho en eso porque de verdad no es la idea. Pero también hay que ser reflexivo porque si así como vimos a la muchacha, funcionaria policial haciendo un trabajo, que el funcionario policial está a riesgo a que le pase lo que le pasó a la muchacha. ¿Me entiendes? Pero también yo tengo que ser reflexivo también. Mire, si yo tengo una persona, X, no importa, bueno, es opositor, yo no puedo decir nada, pero ellos también tienen sus derechos políticos y sus constitucionales. Que es lo que yo escuché ayer, una reflexión que se hizo. Bueno, señora Lucena, 5 o 6 veces embarcando a las personas que están haciendo un referendo revocatorio, se haga o no se haga, señora, salga y diga las cosas como son. Mira, ¿van o no va? Y ya está, dejemos la incertidumbre, porque si... Ayer un señor me cayó, me dice, no, pero es que eso tiene un proceso, que no sé qué. Bueno, amigo, entonces lo de las firmas de Obama fue un fraude. ¿Cómo hicieron con las 10 millones de firmas que en 3 días las evaluaron y 200.000 firmas llevaban 2 meses? Eso me cayó. Me cayó como chavista, pues. Porque es verdad, pues yo no puedo que lo de Julio Borges me gustó, no. Lo de señora Ponte tampoco, con los periodistas. ¿Me entiendes? Tampoco. Entonces, si hay justicia de un lado, también tiene que haber justicia del otro, que hay videos, hay fotos y todo lo demás. Señores, señor presidente, yo pienso que el chavismo, la revolución bolivariana, como presidente Chávez lo mostró, que hasta Diosdado Cabello en cadena lo regañó por una autopista, güey, y cosas que se estaban haciendo burocráticamente. También usted, presidente, tiene que tomar en cuenta que la gente que está en el alto gobierno o en el gobierno o son empleados del gobierno que falten a la que es la continuidad y la paz del Estado, también hay que castigarlos. Porque eso no era lo que quería mi presidente. Eso no era lo que quiere el presidente Maduro. Aquí lo que queremos, como dice, no, queremos paz. Pero entonces tú ves que el presidente dice paz y hay un grupito. Y estoy hablando de gente del gobierno que está en contra de esa paz también. Así como lo hay de la derecha, que es bastante, todos, etcétera. pero vamos a ser reflexivos, señores, vamos a estar claros que el CNE también tiene su cuota de culpa, porque entonces obligas a la gente a estarse, mira, no vengas, difiere, mira, okay, se hizo la cuestión, no se va a poder hacer la elección de este año, pues señores, díganos de una vez. Mire, señores, técnicamente por el proceso tal, por las máquinas electorales, por lo que sea, no hay referéndum. Yo no lo quiero escuchar de José Rodríguez ni lo quiero escuchar de Diosdado Cabello con el permiso de los camaradas, porque ellos no son el ente encargado legalmente de decir eso. Que si hay muertos, que no sé qué. Bueno, señores, ¿y para qué está la validación con los cartagüeyas? ¿Me entiendes? Entonces, de verdad, vamos a ver. Si hay referéndum este año o el otro, díganos de una vez. Tú ves a todo el mundo pensando eso, no, que el gobierno no quiere referéndum, que el referéndum le tiene miedo, que no sé qué, y eso lo digo yo que vivo en el Junquito. Tú viste algo de estos días que me llamó la atención, pues no pude hablar contigo, que tú viste que la gente de los barrios es malagradecida. ¿Yo? Sí, por lo que habían hecho cacerolazos. De hecho en el Junquito se escuchó aquella vez que tú comentaste lo de los cacerolazos. Comenté lo de los cacerolazos, pero en ningún momento dije que era desagradecida. Ese tipo de palabra yo no lo utilizo, ese tipo de reflexión no lo utilizo. Disculpa, lo dije mal, mal agradecida. No, tampoco. Que tenía la cuestión de los CLAC, la cuestión de los beneficios y afines. Tampoco. Quizá puede haber algo de un sentido, lo debe haber dicho algún usuario, pero yo no utilizo esa palabra. No. O sea, yo sé muy bien cómo expresarme, Alexander, y no pongas en mi boca cosas que no dije. No, yo escuché lo siguiente, desde que lo estoy expresando mal. Tú sabes que el día que hubo las cacerolas, tú comentaste que inclusive en algunas zonas populares hubo cacerolas, ¿correcto? Y me dijiste que cómo era posible que las personas que están recibiendo tantos beneficios del Estado, como los CLA, X y Z, estuvieran tocándole cacerola al presidente. Bueno. Entonces, es que la cacerola, en primer lugar, no fueron al presidente, fueron por lo de la mujer policía que la habían agarrado a golpe, que habían agarrado a los malandros que la habían agarrado a golpe y que la gente no les, y la gente tocando cacerolas automáticamente, y que eso ocurre en las zonas populares, uno no lo entiende cuando están agrediendo a una mujer del pueblo. O sea, que es que ni siquiera estás ubicado, Alexander. Y mira, ya van a ser las 11 y tengo que hacer una, ya tengo que ir a la pausa, pero bueno, es que no estás ni siquiera ubicado en el contexto, Alexander. Ni siquiera estás ubicado en el contexto del comentario. O sea, y lo que se dijo es, oye, vale, cómo se han centrado en los sectores populares, todas las medidas y todas las políticas van a los centros de sectores populares, y bueno, y fíjense ustedes cómo está pasando esto, y nadie niega que es un asunto de guerra económica, de ineficiencia, de mala gestión. O sea, en ningún momento nadie está negando eso, pero bueno, pero fíjate que todas las acciones van dirigidas a los sectores populares y que los sectores populares se crean, o sea, se crean, eso es otra cosa, que se crean clase media que se ponen a cacerolear o gente de sectores populares, ¿no? Y eso hay que verlo. Que si se le tiene miedo al revocatorio o al no revocatorio, mira, lo de las firmas de Obama, Alexander, ahí te lo digo, eso no es un proceso refrendario. Ok, eso no estaba en la Constitución, era un hecho simbólico. Era para mostrarle al gobierno de los Estados Unidos que el pueblo de Venezuela y de otros países del mundo pedía que se revocara, pero se revocara el decreto. Pero eso no tiene validez legal. Un referéndum sí. Y hay un reglamento. A las firmas de Obama no hay un reglamento que las rija. A un referéndum sí. Sí hay unas reglas que lo rigen. Y el partido político, ¿verdad? El partido de gobierno está en todo su derecho de pedir que se revisen esas firmas, aparte de que está el precedente de las trampas que hicieron en el 2004. Y es lamentable que lo que tenían que recoger eran 200.000 piches firmas y que hayan montado un show mediático. Recogimos 20 millones de firmas en tres días. Y nos encontramos que hay 3.000 presos condenados firmando cuando ellos están inhabilitados para este tipo de proceso. Nos encontramos que hay no sé cuántas personas, 11.000, 10.000, 11.000 personas fallecidas firmando. Entonces, bueno, coincido contigo que estas cosas las debería decir el CNE, dar estos balances que se espera que lo hagan hoy. No, y que es verdad que de repente Jorge Rodríguez, que a ti te cae re mal, porque vamos a estar claros, siempre le has tenido como que cierta ojeriza a Jorge Rodríguez, con o sin razón, nadie es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, que es verdad, que no, que están 11.000 muertos y esto y lo otro, no, mira, es cuestión de resolver, y de verdad ya de una vez que nos den las cifras generales y bueno, que recolectaron las 200.000 firmas, que a la hora de la chiquita era lo que tenían que recoger, chévere, y se va el segundo paso y vamos a ceñirnos al reglamento. Que no se debería boconear, que no hay referéndum revocatorio este año, que va para el que viene o no va, sí me parece que es boconeo y lo que hace es provocar a la oposición. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. No, pero bueno, ya son las 11 y un minuto, pero bueno, Alexander, de verdad me parece que no, o sea, de repente eso pasa, que uno tiene como que recuerdos entre brumas, entonces de repente escuchaste algo por ahí, no sé qué, pero yo no utilizo ni la palabra malagradecido ni desagradecido, de verdad no, es una palabra que no la utilizo y procuro hablar de la forma más diplomática posible, ¿no? Y eso, y el entorno no era que la gente le estaba tocando cacerolas a Nicolás Maduro. La gente estaba tocando cacerolas porque casi mataron a una policía y agarraron a los muchachos que casi la matan. El cacerolazo fue por eso. Y esa fue la indignación. Entonces vamos a ubicar las cosas en el tiempo y en el espacio en que ocurrieron. Son las 11 y 2 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con 4 pesos de propina. Buena nueva. Buena nueva vendrá cuando acabe el dolor que genera el poder por miedo a perder la seguridad de tener y tener y el miedo a perder cuando acabe el dolor. Buena nueva vendrá y pertenecer a la misma unidad hará entender que perder es ganar. Igualdad de poder cuando acabe el dolor. Buena nueva vendrá. La palabra que no crece junto con la verdad no ilumina el sentimiento. Se puede agrandar la luz o agrandar la oscuridad. Lo decide el pensamiento. Cuando ya no quede tiempo, cuando llegue el final, cuando el fuego te consuma o te ponga a brillar, cuando acabe el dolor, buena nueva vendrá. Que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera de su propia maldad. Que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera de su propia maldad. Seguridad de tener y tener y el miedo a perder cuando acabe el dolor. Buena nueva vendrá y pertenecer a la misma unidad hará entender que perder es ganar. Igualdad de poder cuando acabe el dolor. Buena nueva vendrá. Que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera de su propia maldad. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Trabajando en pro de la economía designados recursos para proyectos productivos de las misiones y grandes misiones sociales.

11 minutos de la mañana, regresamos a la ventana. Y bueno, y aquí el estudio se vistió de fiesta, de sonrisas, de sangre joven, de sangre fresca. Cosas bien bonitas tenemos en este rato para todas y todos ustedes. Se encuentran, esto se llenó de niños, unos niños preciosos. Se encuentran aquí en el estudio el profesor Jorge Torres con los 5 HD. ¿Quiénes son los 5 HD? Bueno, son unos niños estudiantes de la Escuela Nacional Bolivariana Bicentenario Republicano, que bueno, ellos tienen, ellos han conformado un grupo y vinieron esta semana, vinieron, nos cayeron de sorpresa aquí en Alba Ciudad y de verdad que interpretaron una canción hermosísima. Dedicada, ¿no? Dedicada a nuestro comandante Chávez. Se encuentra con nosotros, bueno, además de los niños de los 5 HD, se encuentra con nosotros el profesor Jorge Torres y también el profesor Carlos Rodríguez, que tiene un violín, ya tiene el violín de los que tocan, ojo. Tiene su violín, aquí andamos con 4 tamboras. Bueno, bienvenidos acá a la ventana, bienvenido profesor Jorge Torres. Y bueno, háblenos del grupo y de lo que nos traen el día de hoy. Sí, muy buenos días, camaradensa. De verdad que para nosotros es un honor estar presente acá en el programa La Ventana, prestigioso programa que tiene ya una trayectoria dentro del medio radiofónico nacional. Y bueno, aquí estamos visitando, pues... para darte una primicia del trabajo que estamos haciendo a nivel cultural, pedagógico y formativo con los chicos del grupo Los 5 HD de la Escuela Nacional Bolivariana Bicentenario Republicano, que se encuentran en San Agustín. Y bueno, aquí estamos para ustedes, pues, para toda esa radio. Escucha. Bueno, excelente. Bueno, vamos a escucharlos. Vamos a escucharlos. Arrancamos de una vez. Dale, pues. Oh, amigo que esté luchando. Junto a todos con hermanos de mi parte, comandando tu legado seguiré. Bravo, bravo, bravo, aquí contento, de verdad que es muy conmovedor, bellísimo este tema. Comandante Presidente, ¿se llama el tema? Bueno, sí. Comandante Presidente de los niños de la Escuela Nacional Bolivariana Bicentenario Republicano. El grupo se llama Los 5HD. Bueno, cuéntanos, profesor, ¿cómo fue que nació este grupo? ¿Quién compuso la canción? ¿Cómo surgió esta iniciativa? Bueno, sí, camaradesa, el grupo... nace aproximadamente un año y medio por esa inquietud de los chicos de hacer música, de expresarse por medio de las artes, en este caso como es la música. Y yo, bueno, yo como su profesor de música vi la inquietud en ellos y los convoqué, bueno, a conformar esta agrupación, y poco a poco fuimos ensayando, practicando, y ellos se han ido conformando como agrupación musical. El tema Comandante Presidente es un tema que escribí hace 3 años y medio en honor a nuestro líder, a nuestro maestro, que aunque partió físicamente, bueno, está en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras almas y en cada buena acción que hagamos por el pueblo y por la patria y por la revolución. Y es un homenaje, pues, un homenaje por un hombre que lo dio todo en vida, sacrificó su bienestar, su familia, por el bienestar de la nación. Y bueno, por eso tenemos que hacerle un homenaje siempre. Bueno, y conozcamos a los niños de 5HD, preséntense, vamos a ver. Chicos. A ver. El primero. Buenos días, mi nombre es Alejandro Vázquez y soy de sexto A. ¿De sexto A? ¿Cuántos años tienes? Tengo 12 años y siempre me ha gustado la música y me estoy desarrollando en eso. Qué bueno. ¿Y tú cómo te llamas? Buenos días, mi nombre es Kevin Romero. Tengo 11 años, estudio en la Escuela Bicentenario Republicano. Estoy de grado sexto C. Ok, ¿y tú? Buenos días, mi nombre es Omar Mora. Soy también de la Escuela Bicentenario Republicano y soy de quinto B. Ok, ¿y ustedes dos? Buenos días, mi nombre es Edri Malabé, soy de la Escuela Bicentenario Republicano, tengo 11 años, del grado sexto A. ¿Y tú? Buenos días, mi nombre es Keiber Méndez, soy de la Escuela también Bicentenario Republicano, tengo 11 años y soy del grado quinto B. Y bueno, cuéntame, ¿cómo les llamó la atención la música? ¿Qué representa para ustedes la música? Para nosotros la música es vida, ya que la música nos enseña mucho a crecer, a enseñarnos que la vida es lo más hermoso y que hay que disfrutarla al 100%. Uh-huh. Muy bien, ¿alguien quiere decir algo? A ver, dinos. Bueno, yo para mí la música tiene un mensaje muy bonito, a través de ella uno se puede comunicar, tiene muchos mensajes también que dice como cuidar el agua, como Dile No a las Drogas, que también es una de nuestras canciones. Y para mí la música es muy bonita porque uno se puede comunicar a través de ella. Claro, y uno puede enviar mensajes a través de la música. ¿Y cuál es la dinámica que tienen los muchachos de... ¿Qué dinámica tienen con los niños? O sea, ¿cuántas veces a la semana reciben las clases de música? ¿Ellos están conformados pues como un grupo? Bueno, ¿cuándo se reúnen a ensayar? ¿Cuál es el repertorio? ¿Qué proyectos tienen a futuro? Sí, bueno, es parte de su currículo formativo. Todos los chicos de la Escuela Bicentenario Republicano reciben clases semanalmente, bueno, de acuerdo al grado, a la hora. Y en este caso ellos, que son la agrupación de grupo estable de la institución, ensayamos de dos a tres veces por semana, dependiendo de la exposición y de sus actividades académicas. Pues, también están sus actividades académicas con sus profesores de grado y la disponibilidad que tengan ellos, y bueno, procuramos de ensayar y mantener siempre consecuentemente la práctica y el montaje de nuevo repertorio. Claro, ¿y cuál es el programa de estudio de los niños? ¿Ven teoría y solfeo? ¿Qué instrumentos ven? Sí, bueno, mira, actualmente con ellos vemos guitarra, cuatro, técnica vocal y iniciación musical para todos. Y aparte de eso, también percusión. Dentro de la institución tenemos cuatro cátedras, que las estoy manejando yo, lo que es percusión afrovenezolana, cuatro, técnica vocal y canto coral. Uh-huh. Es propiamente lo que estamos manejando dentro de la institución. Ok, conversamos con el profesor Jorge Torres, él es profesor de música de la Escuela Nacional Bolivariana Bicentenario Republicano, y aquí están los niños, los integrantes del grupo Los 5 HD, tengo entendido que es High Definition, ¿no? Así es. El grupo High Definition de esta Escuela Nacional Bolivariana. Ustedes están vinculados, porque aquí en San Agustín, me estabas diciendo, ustedes están vinculados con la gente del Sistema Nacional de Orquesta, o algo así, ¿o no? No propiamente, pero sí tenemos muchos chicos que están dentro de la institución que pertenecen al sistema, uh-huh. que está ahí mismo, tienen un núcleo en el Parque Central, y bueno, ellos van a su clase de violín, de viola, uh-huh. de contrabajo, de cello, clarinete, etcétera, etcétera. Ok, y le pregunto a los niños, o sea, el tema que ustedes trajeron para acá, para Alba Ciudad esta semana, y que han compartido con nuestros usuarios, que lo vamos a volver a... vamos a cerrar el bloque también, ¿no?, con un bis de la canción. Para ustedes, bueno, ustedes son niños que están tienen 11, 12 años, entre los 10 y los 12 años, hace ya 3 años que el comandante Chávez pues se nos fue, ¿no?, trascendió a otro plano. ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué recuerdan ustedes del comandante Chávez? ¿Por qué esta canción, no, con tanto sentimiento para el comandante? A ver, ¿quién puede? Ajá, a ver, chiquirín. Ah, bueno, a ver, dinos. Para nosotros el comandante Chávez fue un padre, ya que nos enseñó muchas cosas. Nos dio nuestra escuela, como dije, el Bicentenario Republicano, que él fue el que la fundó. Y él nos dio un regalo muy grande, pero fue muy triste cuando él ascendió al cielo. Esperamos que el comandante de presidente, donde quiera que esté, escuche nuestras canciones y que nos den más fuerza para seguir adelante. Muy bien. Sí. Muy bien. En el caso de los niños, porque una de las cosas que nos comentaba, ¿no?, cuando viniste aquí, vinieron a principios de la semana, es que, oye, que les gustaría que el tema pudiera ser grabado, que se pudiera grabar un video, o sea, que se les diera pues un apoyo para que este tema sea conocido, para que llegue, ¿no?, para que lo conozca la gente, para que los niños escuchen a los niños, y bueno, y que para que se reproduzca homenaje al comandante Chávez. ¿Cómo pudiera hacerla cualquier persona que se quiera incorporar, o sea, que tenga algún niño que le guste la música, de repente está por allí de la escuela, lo quiere incorporar, o que les pudiera prestar alguna ayuda, alguna colaboración, alguna idea, cómo se pudieran comunicar con ustedes? Bueno, nosotros estamos de lunes a viernes, como le dije, en la Escuela Bicentenario Republicano de Parque Central. Ahí nos convocamos, independientemente de todas las disciplinas y especialidades que tenemos allá, como que son física, informática, música, cultura. Pueden acercarse ya y preguntar en la dirección por la profesora Xiomara Díaz, a quienes le mandamos saludos, la directora de nuestro plantel. Allá pregunta por el profesor Jorge Torres, y bueno, ya estamos a la orden por cualquier actividad cultural, enlace cultural que podamos hacer con las instituciones educativas, liceos, y bueno, estamos a la orden por allá para que en todo lo que podamos colaborarle, apoyarle a nivel de cultural, informativo, pedagógico, formativo, bueno, los recibimos con los brazos abiertos. Ok, nos hablaban los niños que, bueno, tienen este tema, comandante presidente, dedicado al comandante Chávez, y bueno, que también manejan otros temas dentro del repertorio. Sí, mira, nosotros tenemos ahorita un repertorio amplio, uh-huh. de versiones, tanto canciones inéditas como versiones. Uh-huh. Y bueno, queríamos hacerte una premisa también, los uh-huh. temas que estamos manejando, como son, en su mayoría, son canciones inéditas, y aprovechando este espacio, esta ventana, uh-huh. queremos hacerte la premisa de tocarte un tema llamado Dile No a las Drogas. Excelente, un mensaje para la juventud. Excelente. Que, bueno, tratar de luchar contra ese flagelo que tanto daño está haciendo en uh-huh. los colegios y en los liceos. Uh-huh. Bueno, para ustedes, dile no a las drogas. Comienza para que sepas muy bien. Huella clara como te lo propongas, con sueños y metas que siempre te harán crecer. Adelante, no te pares, nunca tú puedes vencer. Dile no a las drogas, no, no, no, que eso no funciona. No, no, no, dile no a las drogas, no, no, no, que te descontrolas. No, no, oye, amigo, te voy a decir. basura. Hoy, amigo, te voy a contar. Si quieres triunfar, papá, ya no dejes que tu vida se convierta en nada. Solo tú lo puedes decidir. Dile no a la droga y sé feliz. Siempre, papá, papá, papá. No te metas en la droga porque te puede dañar, te puede hacer perder lo que más quieres tener. Tus amigos, tu familia, si estamos en mi querer. Te digo con mi canción que tú seas el mejor en cultura, el deporte y también educación. Para que sea en la vida alguien que no mirar y digas con alegría yo lo pude superar. Yo, papara, papara, papara. HD de la Escuela Nacional Bolivariana Bicentenario Republicano. Y por el grupo de Twitter arroba la ventana abierta nos escribió una usuaria, Soraya 8, que nos dice: oigan a chamos educados en nuestras escuelas, claros, fluidos en su pronunciación. Reconocimientos a sus madres y educadores. Gracias, gracias. Claro, gracias. Gracias. Gracias. Bueno, un gusto de verdad que tenerlos a ustedes, y de verdad ustedes son... Ustedes, niños, son la generación de relevo. Ustedes son los que van a manejar, los que van a sacar el país adelante. Patriotas. Ya cuando gracias. Nosotros les demos paso. Ustedes son venezolanos educados en escuelas venezolanas. ¿Qué sienten ustedes por esta patria? ¿Qué, para ustedes, qué es Venezuela? ¿Quién es Venezuela? ¿Qué les inspira Venezuela? ¡Uy! Para nosotros, Venezuela es nuestro hogar, nuestra vida, nuestra patria. Y es un orgullo ser venezolano, porque ya que nosotros podemos aprender mucho de nuestra cultura y de nuestros profesores, Jorge Torres y Carlos. Es muy bonito, pues, o sea, aprender de ellos sobre nuestra cultura y nuestra patria. Uh-huh. A ver, ¿alguno más que quiera hablar? Por ahí, uno tiene ganas de hablar por allá. Bueno, es muy bueno ser venezolano porque uno aprende mucho sobre nuestra cultura, también sobre quién fue el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que fue un ser humano grandioso que hizo muchas cosas por el país venezolano también. Le dio viviendas dignas a las personas. También pudo crear escuelas como la que nosotros estudiamos. Y para mí ser venezolano es una gran oportunidad en el mundo. Okay. Bueno, a ver, niños, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, ya se nos está agotando el tiempo. ¿Nos podemos ir con una tercera canción? Claro que sí, creo que sí. Bueno. ¿Pueden repetir la primera o si tienen otra lista preparada? Bueno, aquí estamos. Encantados de escucharles. Y de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer estar con ustedes y compartir con ustedes. Qué lástima que de verdad que no puedan ver a estos niños, que son bellos, estoy encantada con estos niños. Esas miradas, esa sonrisa, de verdad que es un placer tenerlos acá. Bueno, para terminar, y quiero agradecerte en el alma y en el corazón, camaradense, ¿verdad?, por esta oportunidad, por este espacio. Espero que sea el primero de muchos. Uh-huh. Y a todos los que nos están escuchando y, bueno, que nos quieran apoyar a nivel de audiovisual para que ellos se puedan proyectar más y dar su mensaje, pues, que es un mensaje pedagógico, reflexivo, instructivo para la juventud, para la infancia, que tanto falta le hace a la patria para fortalecer los valores, el sentido de pertenencia y el amor a lo nuestro. Y bueno, nos vamos a despedir con un cover, una versión de ese grupo llamado Escape de España, que Ajá. le hizo un homenaje al comandante presidente en vida, y que sonó esta canción en todas las concentraciones y marchas del proceso, que inspiraba pues una fuerza, un ímpetu a nosotros, a la militancia, y esta canción se llama El Libertador, para ustedes. Y con esta energía tan bonita, cuando son las 11:38 minutos, vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión, donde la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, está dando los datos sobre el proceso de validación de las firmas. Anulado, es decir, el número está anulado. Por eso no aparece, es una cédula que no aparece en el registro electoral, está anulada. Y tres personas con interdicción civil. De estos también, aparte, en las auditorías que se hicieron, conseguimos que se hizo una auditoría del 5%, conseguimos en 184 planillas que hubo registros repetidos. Y en la auditoría de la duplicidad de huellas, 120 planillas contuvieron huellas duplicadas. También tuvimos en 2.482 planillas firmas, o como llamamos técnicamente, grafos duplicados. El proceso continúa en la siguiente etapa y deben irse entonces a validación una vez que hemos depurado las irregularidades de estos 605.000 registros por todas las razones que hemos explicado, algunas de irregularidades y de ilegalidades en contra del registro electoral, otras que no cumplieron con los procedimientos establecidos dentro de los criterios de validación y de nulidad, y nos queda entonces para irse a validación 1.352.052 registros. Esta es una fase que se va a llevar, iniciamos de ahora en adelante la tercera fase, como hemos llevado, como hemos dicho, de esta primera etapa. Esta fase se va a llevar a cabo de la siguiente manera. A partir de este momento queda publicado en la página oficial del Consejo Nacional Electoral el registro, la base de datos de estas 1.300.000 registros que quedaron para la validación. Así que las personas que deseen pueden revisarse en la página oficial del Consejo Nacional Electoral una vez culminada esta declaración. Entre el 13 y el 17 de junio, aquellas personas que tienen algún reclamo y deseen excluirse deben imprimir la planilla de reclamo publicada en la página oficial del Consejo Nacional Electoral y acudir a las oficinas regionales correspondientes. La acreditación de los testigos que van a participar en todo este proceso se llevará a cabo en las oficinas regionales a partir del lunes 13 de junio. La validación se hará en las oficinas regionales electorales del lunes 20 al viernes 24 de junio en los horarios de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 de la tarde. Luego de esto, entramos tal como lo establece la norma al proceso de la revisión de la validación de 20 días hábiles que culminan el 26 de julio. Con esto damos fin a la primera etapa tal como lo contemplan las normas de validación del carácter de promotor del partido MUD, que es la etapa a la que corresponde este momento. Ahora bien, el Consejo Nacional Electoral demanda a las partes involucradas respeto a la integridad del funcionariado electoral y de las sedes regionales. Y queremos decir muy enfáticamente, cualquier agresión, alteración del orden o generación de violencia conllevará a la suspensión inmediata del proceso hasta que se restablezca el orden, la tranquilidad y el respeto. Muchas gracias. El Poder Electoral agradece a los medios de comunicación social por la cobertura brindada. Tengan todas y todos buenos días. Sí, Sí, declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, doctora Tibisay Lucena, dando cuenta de la validación de las firmas. Ha dicho que se encontraron bastantes irregularidades en este proceso, entre ellas 10.000 fallecidos, número de cédulas falsos, 3.000 menores de edad firmando, 1.300 inhabilitados políticos, huellas duplicadas. Ha dicho también que 1.351.052 registros serán validados. También anunció que se inicia la tercera fase y pueden validarse estas firmas a través de la página del Consejo Nacional Electoral. Del 13 al 17 de junio se hará también la planilla de reclamo y finalmente del 20 al 24 de junio pueden asistir al Consejo Nacional Electoral a las oficinas precisamente para validar estas firmas. Información de interés que se produce desde el Consejo Nacional Electoral. Pero nosotros nos corresponde avanzar con más información. 11:44, regresamos. Regresamos a Cara Ventana. Bueno, escuchábamos que en cierta forma pues Tibisay Lucena confirmó lo que se había adelantado a declarar Jorge Rodríguez. Coincido, ¿no? En lo personal coincido con Alexander, que bueno, que no deberían andar con la boconería, que hay tantos muertos y hay tantas cosas, no sé qué, ese tipo de información. Bueno, ya la dijo el CNE, ya la dijo el ente comicial, y que bueno, y que hay que seguir los tiempos, y es eso, o sea, no es argumento decir, ay no, entonces que no son válidas las firmas contra el decreto Obama, ya va, una cosa son las firmas para la activación o para solicitar la activación de un referendo, o sea, algo que tiene implicaciones legales, y otra cosa muy diferente que es la recolección de una recolección de firmas simbólica, donde podían firmar menores de edad, o sea, donde no hay un reglamento, en realidad es algo simbólico, un clamor del pueblo de Venezuela para decirle a Barack Obama, deroga el decreto ya. O sea, es una cosa total, o sea, nada tiene que ver la gimnasia con la magnesia. Entonces no me parece un argumento válido, ¿no? Y bueno, ¿no? Y pueden activar el referéndum revocatorio, pero bueno, de acuerdo con los lapsos que tienen de ejecutarse el referéndum revocatorio, siguiendo con estos tiempos, en el caso de ser revocado el presidente Nicolás Maduro, no se puede llamar unas nuevas elecciones porque ya se pasó el periodo y el gobierno lo concluiría el vicepresidente de la República, que es Aristóbulos Turis, y entonces, señores, no se saldría del chavismo. Por eso es que a la oposición no le conviene que haya un referéndum revocatorio, porque ellos sencillamente lo que quieren es acceder al poder. Y si no tienen que pasar por un proceso comicial, mejor todavía, porque ellos lo que quieren es borrar todo vestigio del chavismo, ¿no? Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado. Nos escribe Xiomara Ibarra y nos dice, buenos días, Mienza, ¿cómo estás? Me interesa lo que hablaste de la obra de teatro. ¿Dónde queda el Teatro Bolívar? Es que no sé mucho de esto, pero mi esposo te escuchó y le gustó, que hasta me invitó para ir a ver la obra. ¡Más fino! ¡Feliz fin de semana! Un abrazo. Bueno, Xiomara, la obra, la de Asalto al Viento, que de verdad que la recomiendo muchísimo, es en el Teatro Principal. Ese era el antiguo cine principal, creo que se llamaba, que queda en la Plaza Bolívar, donde pasaban cine mexicano, cine Pedro Infante, no sé qué, que lo rescataron y lo pusieron bellísimo. Allí es donde se está llevando, es donde se va a poner en escena Asalto al Viento esta noche. También en la misma Plaza Bolívar, en lo que era el cine Rialto, ¿verdad? Está el Teatro Bolívar, que también es un centro cultural. Ese edificio, el Rialto, lo convirtieron en un centro cultural y allí funciona la sala de teatro, que es grandísima y es preciosa, y también funciona una pequeña sala de cine. Hay restaurante, hay café, de verdad que es muy rico el Teatro Bolívar. En el Teatro Bolívar se va a llevar escena la obra Voces de Libertad. No, creo que es Viento. Lo que pasa es que Viento, ¿no? Están las dos, que es con Roberto Rowinski, y son cuatro historias, ¿no? Son cuatro historias. Esta se va a poner en escena en el Teatro Bolívar a las 6 de la tarde. Entonces, esa es otra opción interesante para teatro. No le he visto, ya el lunes les daré la apreciación, ¿no? Las entradas no las venden antes de la obra, las entradas se han venido vendiendo en preventa. Igual se pueden comprar las entradas el día de la función, pero no directamente en la sala. Hay que ir a los sitios donde te venden las entradas en reventa y las taquillas Y las taquillas en preventa están abiertas hasta las 5 de la tarde. Así que vayan ahorita. Pueden ir al Teatro Nacional, al Teatro Municipal o al Teatro Teresa Carreño, que es donde se están vendiendo las entradas. Yo no sé si en el Teatro Katia, eso no lo tengo claro. También se pueden comprar por internet, creo que metiéndose por la página de soloticket.com, pero a eso, si las compras por internet, le cargan un costo adicional a la entrada. Pero de verdad que les recomiendo, disfruten, ¿no? Ya está el fin de semana, pues a disfrutar de este Festival de Teatro de Caracas, donde van a pasar, de verdad, van a pasar un rato bien grato. Y bueno, de verdad, vemos obras, disfrutamos del Teatro Nacional, del teatro que se está haciendo en el país. Y de verdad que por 250 bolívares, por favor, por favor. Sí, de verdad, es preferible gastarlo viendo una obra de teatro que comprando una bolsa de comida chatarra, ¿no? Con unos Doritos o una cosa de esa. Ya que estoy buscando aquí la nota donde también te reseñan que otras obras. Ah, bueno, que en todo caso, si no consigues entradas, pues bueno, pueden ir a Ciudad Teatro, ¿verdad? Que es la Plaza Diego Ibarra, que la tienen bien agradable, donde se puede tomar un café y donde pueden también disfrutar de obras de teatro de calle y de danza y de música, y pueden pasar un rato chéverísimo. De hecho, comedia, musicales, títeres y obras clásicas se presentan este viernes en el Festival de Teatro. Y bueno, a ver, esta nota es la de ABN. Entonces tenemos que en los Martirios de Colón se presenta en el Teatro Simón Rodríguez este viernes a las 3 de la tarde. Era una jocosa propuesta teatral originalmente escrita por Aquiles Nazoa con música de Federico Ruiz. En el Teatro Aligómez García, que es en La Vega, estará la obra Mamá de la Fundación La Brecha con la dirección de Héctor Becerra y Juan Ruedi, que nos presenta un espectáculo intimista donde 5 mujeres comparten sus experiencias como madres de desaparecidos en la dictadura argentina. En el Teatro Cristo Rey presenta Cuando Teodoro se muera y Santa Cecilia con el Teatro Estable de Barcelona. Tenemos que en el Teatro Municipal, esto es una obra infantil, se va a presentar Purgatorio Privado con Aroma Café, con las actuaciones de la primera actriz Verónica Arellano, Claudia Nieto, Laura Mesa Rada y Jennifer Morales. Otras 4 propuestas creativas se presentarán a las 5. El Vendaval Amarillo es César Rengifo en la Sala Doris Wells de la Casa del Artista. La obra Matilde Arcángel en el Teatro Alameda con la Compañía Regional de Teatro del Estado Cojedes. En el Teatro Katia se presenta Esa espiga sembrada en Carabobo de César Rengifo con la agrupación teatral Entidad de Atención al Adolescente de San Fernando de Apure. Esto en el Teatro Katia. En la Sala Alberto de Paz y Mateos estará la pieza Rivas, el vencedor de Bené Teatro. Y bueno, a las 6 de la tarde se presenta Vientos de Libertad con Alberto Rowinski, que presenta esta propuesta como actor, director y dramaturgo. Las funciones serán en el Teatro Bolívar a las 6 de la tarde. Y en la UNEARTE se presentarán 2 obras. El Horacio Peterson estará la pieza Val, escrita por el dramaturgo Alberto Olbrecht, con el Teatro Calabozo. Y en la Ana Julia Rojas se presenta Hígado o El Último Viaje de Odiseo con la agrupación El Incinerador Teatro de Táchira. Y bueno, y la jornada culmina con la obra Asalto al Viento, que es la que yo vi ayer, que me fascinó, una tragicomedia escrita por Rodolfo Santana, que nos relata la terrible historia de 4 seres humanos que, cansados por tanta crisis por la que viven en el país, deciden hacer un plan, asaltar un banco. Esto es en el Teatro Principal, en la Plaza Bolívar, a las 7 de la noche, dirigida por Jennifer Morales y con las actuaciones de José Carrizo, Elmer Pinto, Héctor Castro y Pedro Cambas. De verdad, no se la pierdan. Hay muchísimas ofertas y esta obra en especial, ojalá que después de la temporada, o sea, después del Festival de Teatro, pues que la Alcaldía de Caracas inicie la temporada de teatro y comiencen a presentar obras teatrales de nuevo todos los fines de semana en el centro, y que de verdad esta obra la vuelvan a pasar, porque a mí no me molestaría volverla a ver, sin ninguna duda. Son las 11:52 minutos, nos llega un tuit y dice Mari Corrales: hermosa interpretación inspirada en lo más hermoso de nuestra patria, los niños, el futuro. Sí, señor. No, y son unos niños lindísimos, de verdad que son un encanto de niños. 11:52 minutos, ya nos despedimos. Les queremos agradecer a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Luis Yerloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luis Yer les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito.